Y bueno, antes de empezar este repaso sobre la situación del trabajo en el momento actual, os recordamos, hemos ido viendo en pinceladas, no nos hemos comprometido a hacer un estudio concienzudo de todos los procesos evolutivos del trabajo, ni de todas las circunstancias sociales y políticas que ha habido alrededor, pero que empezamos desde los egipcios hasta buscando el momento actual. En el anterior programa nos quedamos en las circunstancias que rodearon el ludismo, los destructores de máquinas. Lo recordamos, estuvimos hablando de los hechos de Alcoy, de la constitución del Código Penal, de la fundación de la Guardia Civil, de las desamortizaciones. Lo último que hablamos fue de la desamortización de Madoc en 1852, donde el Estado ya expulsa a los trabajadores del campo y estos, bien controlados por la Guardia Civil en todas las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, se ven forzados a ir a las máquinas, a las fábricas, a vender su fuerza de trabajo por un jornal y a generar la concepción de trabajo que tenemos hoy día. Como visteis en los anteriores programas, no siempre había sido así. La gente había hecho cosas para mantenerse, había trabajado en los campos con un régimen que podía no ser de propiedad privada, pero tampoco podían ser expulsados, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia de la humanidad hemos visto en los anteriores programas esas pinceladas que nos hacen ir haciéndonos una idea de cómo se fue evolucionando el trabajo hasta la concepción del momento actual, en cual lo único que tú tienes es una fuerza de trabajo, tu capacidad de trabajar, y tienes que venderlo al mejor postor y aguantarte con lo que te toque. Aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena, no me encuentro satisfecho. También estuvimos viendo que en esos procesos la solidaridad entre los trabajadores había ido evolucionando. Pasamos por aquello de los colegium romanos, donde trabajadores del mismo colegium se solidarizaban principalmente para cubrir las necesidades de un compañero en el momento de la defunción y poder pagar un entierro digno. Como eso fue evolucionando durante la Edad Media a los gremios, porque estábamos hablando de la posibilidad de la gran mayoría de la gente que vivía en el campo y de los obreros, cómo se movían en el campo, ya lo explicamos. Los gremios, estuvimos hablando también de cómo al principio se estructuraron como organizaciones para intentar evitar la competencia, asegurar que el producto era de la misma calidad, etcétera, etcétera, y cómo la evolución dentro de los propios gremios fue marcando claramente la diferencia entre los tres escalafones que había, el del maestro, el del oficial y el del aprendiz, y cómo fue llevando a una lucha que podríamos denominar casi sindical entre los tres gremios, donde los maestros se terminaron posicionando en lo que más adelante se ha llamado los empresarios, los oficiales y los aprendices se fueron posicionando en la situación del obrero, y fueron generando esa lucha de clases que en parte fue lo que llevó al final de los gremios. También fuimos viendo cómo la evolución del capitalismo fue planteando las primeras factorías, las primeras fábricas, que fue llevando a la sociedad a cada vez más centrarse en que aumentaba el número de trabajadores cuya única capacidad para mantenerse era vender su fuerza de trabajo. en el último programa vimos como eso, las leyes de desamortización, etcétera, etcétera, cuerpos policiales del Estado al servicio del capitalismo, llevó a una primera capitalización del campo y a una segunda capitalización en las fábricas, donde los obreros se vieron obligados a trabajar de por sí, sin otro sustento que su fuerza de trabajo el día que podían. Así que por ahí vamos a seguir, por esos trabajadores y cuál fue su situación cuando no les quedó otra que vender su fuerza de trabajo. Esa conciencia solidaria que había ido veniendo a lo largo de los tiempos fue llevando también a un posicionamiento por parte de ellos, a un análisis de ese planteamiento de Adam Smith del capitalismo, donde terminó apareciendo el libro del Capital, donde Marx critica ese sistema capitalista, pero al mismo tiempo Marx ve que el capitalismo es uno de los pasos quizás necesario para que los trabajadores tomen conciencia obrera y que eso les lleve a un posterior paso que sea la instauración del socialismo. Quizás por eso en su momento, cuando surge la Revolución Rusa, un país eminentemente agrario, aunque había alguna factoría, algunas fábricas, pero muy poco, los socialistas de la época lo miraron con recelo al esperar que eso tenía que ocurrir en los países donde se había instaurado bien el capitalismo y se había generado esa conciencia obrera, cosa que no ocurrió. Sí fue ocurriendo sí se fue manteniendo esa solidaridad entre los trabajadores. Estamos hablando de trabajadores de finales del siglo XIX, principios del XX, donde se va tomando conciencia de clase. Recordemos la Comuna de París, donde la sociedad eminentemente trabajadora toma conciencia e interviene políticamente, y donde el apoyo mutuo y la solidaridad entre los trabajadores va viendo la necesidad de cubrir sus propias necesidades. Para adiestrar a estos trabajadores en la fábrica, esta gente que, como decíamos, venían muchos de ellos del campo, donde tenían una relativa libertad para dedicar su tiempo al trabajo, los empresarios se vieron obligados a disciplinarlos y a obligarlos a cumplir unos horarios y unos días, cosa que la gente no estaba acostumbrada. Y eso lo hicieron, entre otras cosas, a través de los acuerdos con los trabajadores, la disciplina y los salarios de hambre. Si el trabajador cobraba un salario que apenas le permitía mantener a su familia y no podía generar ahorros, era evidente que al día siguiente tendría que volver a la fábrica a seguir trabajando, y aseguraba la producción del capitalista, que era lo que a él le interesaba. En esa situación de máxima precariedad, a pesar de las duras condiciones, muchos de estos trabajadores empezaron a agruparse y a realizar sociedades de apoyo mutuo, donde fueron cubriendo distintas necesidades. Las organizaciones obreras fueron viendo cómo, por una parte, hacía falta cubrir sus necesidades en caso de enfermedad, y fueron poco a poco poniendo esos hombres y esas mujeres algún dinero en común para pagar a algún médico que a ellos o a sus compañeros, cuando se ponían enfermos, eran al que podían recurrir para que los curara y poder recuperar la salud. Fueron viendo cómo necesitaban educarse a sí mismos y cómo necesitaban educar a sus hijos, y fueron pagando a algún maestro que montaba una escuela y educaba a sus hijos, y donde la intervención de los propios padres y madres de los hijos marcaba la línea de toma de conciencia que iban a ir teniendo esos hijos y esa línea de educación educativa. Fueron viendo la necesidad de la acción directa en las fábricas, en los tajos. Si algún trabajador por accidente, por enfermedad, por edad, no podía seguir desarrollando determinado trabajo, la presión desde la acción directa de él y de todos sus compañeros fue llevando a obligar al empresario a que lo pusiera de guarda, de vigilante de la obra, de un puesto en el que podía, a pesar de la edad o de la limitación física, seguir ganando un sueldo que le permitiera mantener a su familia. Toda esta seguridad social que fueron generando los obreros fue ayudándole a estructurarse y a generar las grandes organizaciones obreras que fueron surgiendo en Europa, e incluida España. Realmente, cuando se funda la CNT o cuando se funda la UGT, son no solamente organizaciones obreras, son la organización que procura la educación de su gente, la formación de su gente, los médicos de su gente, la jubilación de su gente. Todo este complejo sistema que ha permitido a esos hombres y mujeres tomar además conciencia de que la solidaridad entre los de abajo es lo que les puede permitir hacer frente a los abusos de los de arriba, es lo que, en cuanto se descuiden, se encargará de cargarse el Estado. Los estados, que como habíamos ido viendo con anterioridad, habían ido legislando para asegurar que los obreros, la gente, los que no eran obreros hasta ese momento, o la gente común, los pobres, se vieran abocados a vender su fuerza de trabajo como única herramienta para subsistir, fueron viendo cómo estas acciones y organizaciones obreras cubrían unas necesidades que además cohesionaban y animaban el espíritu de lucha y de resistencia de todo el pueblo llano. Así que los capitalistas verdaderos directores de la actuación de los estados fueron viendo de qué forma podían erosionar ese sistema de solidaridad que generaba un pueblo consciente y dispuesto a la lucha, cubriendo, aunque duras penas, pero sus necesidades contra el interés de los capitalistas de cada vez ganar más y poder controlar más. Por una parte, el gran capital empezó a invertir en los sindicatos amarillos. Toda esta gente que en determinado momento podía estar siendo obrero, estar dispuestos a venderse por pequeñas prebendas, y que podían ir minando como organización obrera las otras que sí luchaban socialmente. De ahí todo el surgimiento del nacionalsocialismo, del fascismo, de los sindicatos de derecha, etcétera, etcétera, alentado siempre desde los de arriba para poner a su servicio por la buena a los de abajo. Está claro que la amenaza del despido y el paro también era una de las herramientas de las que disfrutaban estos capitalistas y hacia las que la gente temía. Pero también la solidaridad entre los de abajo generaba una herramienta perfecta para seguir manteniéndose. En este punto entra en el juego cómo algunos socialistas deseosos de tomar el poder y no vamos a entrar en juzgar si con buena intención de a la larga ir dando pasos de un estado político, lo que se ha convertido en socialdemocracia, hacia una sociedad verdaderamente socialista. No sabemos ni vamos a cuestionar si eran buenas intenciones o apenas el deseo de conseguir estamentos de poder para beneficios propios. El caso es que el movimiento de algunos socialistas, del socialismo a la socialdemocracia, fue haciendo que los capitalistas vieran que esas ideas y esas posturas podían serles beneficiosas para mantener el control de los trabajadores. Fue planteándose por una parte la representación de los trabajadores, donde el Estado empieza a reconocer sindicatos, no perseguirlos, conseguir alianzas con algunas organizaciones sindicales y reconocerles derecho a representantes sindicales. De esta forma aleja la lucha del común de los trabajadores y las asienta en algunas pocas personas que en el fondo serán fácilmente domesticables. Pero también el Estado va viendo, buscando el mejor servicio al capital, que necesita romper esos núcleos de formación que eran las escuelas libres organizadas por los sindicatos y que eran el sistema de médico libre autogestionado por los trabajadores, por lo que termina planteándose como asunción de esos términos el Estado. Claro, esto es una evolución paralela. Al mismo tiempo que el Estado va viendo que puede dar ese servicio al capital, los capitalistas, los fabricantes, los directores, los dueños de la fábrica van viendo que ha ido evolucionando el trabajo en la fábrica y hay una cierta especialización por parte de los obreros. De tal forma que cuando un obrero que ya es especializado cae enfermo, el hecho de que haya que sustituirlo por otro hace que haya que darle una formación al nuevo obrero. Con lo cual, el propio empresario ve que si hubiera un sistema social que curara al obrero pronto y pudiera reincorporarse al puesto de trabajo pronto, a él le ayudaría a minimizar posibles pérdidas en la producción. Claro, esta situación que podía haber sido cubierta porque el dueño de la fábrica pagara algún tipo de médico, vieron que les podía resultar más cómodo si la cubría el Estado y esas estados sociales van surgiendo, siendo los estados los que asumen, en teoría de forma gratuita, aunque lo hacen a través de los impuestos de todos los ciudadanos, ¿no?, el control de la sanidad. El control es el Estado el que asume el curar a los obreros y a las personas para que puedan reincorporarse a su puesto de trabajo, pero también es el Estado el que asume la educación, pudiendo ser así el Estado el que marque la pauta sobre qué educación deben o no recibir los hijos de los obreros. Así, perdiendo el control las organizaciones obreras, por una parte, del control de la salud de su propia gente, el control y la autogestión de la salud, y el control y la autogestión de la educación de sus propios hijos, quizás el Estado pueda intervenir para que esos hijos vayan teniendo una mentalidad más acorde con el sistema capitalista. Esto llega a los últimos puntos en las últimas reformas educativas, no ya del siglo XX, sino del XXI, donde la enseñanza universitaria está exclusivamente basada en el método de conocimiento para el alumno, para que éste pueda estar en una dirección de mejor servicio a la empresa, y de ahí los sistemas modernos de educativos de las universidades, donde los estudiantes trabajan a un bajo coste de cara a las empresas, beneficiándoles a estas ese trabajo en teoría formativo, pero que en el fondo es mano de obra barata. Todas estas evoluciones no han sido, claro está, sin marchas y contramarchas, sin evoluciones en los propios estados. El Estado español con la República evolucionó laboralmente muy rápidamente hacia esa formación en los colegios, etcétera, etcétera. El golpe de Estado franquista fue un freno y fue casi un retroceso evidente en muchos derechos laborales, ¿no?, pero también un retroceso en algunos de los procesos en los que ni siquiera al capitalismo le interesaba de algunas de las cosas que el franquismo promulgaba, pero ya poco a poco se encargaron de redirigir esa visión franquista de la economía hasta ir consiguiendo cada vez mayores cuotas de beneficio. Ni que decir tiene que las luchas obreras que se fueron manteniendo y las reivindicaciones fueron obligando de alguna forma al capitalismo a vender pequeñas prebendas. No vamos a decir que si los obreros no se hubieran puesto en huelga, no se hubieran llevado todas las reivindicaciones que se hicieron, no se hubiera conseguido reducir la jornada laboral a la jornada de 8 horas, no se hubieran conseguido aumentos salariales, no se hubieran conseguido mejoras sociales dentro de los tajos y de las empresas. Pero también es cierto que muchas de estas cosas fueron herramientas que de alguna forma no estorbaron totalmente al capitalismo. Quizás los capitalistas vieron ralentizar sus beneficios, pero en ese ralentizar vieron cómo algunas de esas cuestiones también les permitían beneficios. El aumento del consumo por parte de los trabajadores que cobraban mejor permitían asegurar determinadas ventas. El adoctrinamiento paulatino de los trabajadores, haciéndoles olvidar su propia historia y asumiendo una historia totalmente capitalista y visión individualista de la vida, quizás iba a ir facilitándoles a largo plazo poder volver a recortar algunos derechos que con sangre, sudor y lágrimas la gente había conseguido arrebatar a pesar de la resistencia capitalista y de la resistencia de los estados. Los estados modernos vieron cómo les interesaba judicializar la lucha obrera. En estos momentos actuales en los que estamos, la situación de judicialización de la lucha obrera la hace prácticamente inoperante para cualquier avance de reivindicación laboral. Las leyes están puestas para tenerlas en contra, para perder energía, perder tiempo, incluso cuando la lucha de los obreros termina consiguiendo reivindicaciones, siempre terminan siendo unas pírricas victorias. Todo esto ha ido llevando a un cambio de cuál es el enfoque que debería tomar la lucha de las personas de abajo, y hemos pasado a tomar un enfoque de lucha obrera. Las organizaciones sindicales, siempre a la defensiva, se limitan a intentar evitar que los trabajadores pierdan más derechos de los que ya tienen, en vez de plantearse generar los cambios. La implantación de la propiedad, de la pequeña propiedad y de la gran propiedad, el hecho de que muchos trabajadores se sientan propietarios, les hace sentir una cierta solidaridad con los propietarios de las grandes fábricas y hacen que quizás no se den cuenta de que quizás no hay que luchar por mejorar mis condiciones laborales en el trabajo, sino que hay que luchar por eliminar la propiedad, puesto que sería el primer paso para igualar las condiciones. Solo algunos sindicatos anarcosindicalistas se plantean y en voz baja la autogestión de las fábricas, pero la lucha contra la propiedad no se promulga ni entre sus propias filas, puesto que muchos de sus integrantes se sentirían escandalizados. Quizás porque llevan más de una generación siendo educados por un sistema Estado que asegura, como decía Cicerón, que el Estado es la herramienta que asegura que yo heredaré las propiedades de mis padres y mis hijos heredarán mis propiedades. Esa concepción de propiedad lleva a la insolidaridad, puesto que cada uno tiene un volumen de propiedad distinta entre los obreros, y esa necesidad de cubrir sus necesidades lleva a que seamos la mejor herramienta para la extorsión por parte de los capitalistas. los trabajadores nos hemos convertido en los verdaderos enemigos de nuestros propios derechos. Situaciones en las cuales la empresa, cuando te contrata, te dice que uno de los criterios para tu contrato es que han elegido entre la gente que está, entre la gente que trabaja más cerca del puesto de trabajo, con lo cual, al no perder tiempo en desplazamiento, vas a tener que hacer trabajo voluntario de una hora al día en la empresa sin cobrarlo, se da cada vez más. Empresas y establecimientos donde, cuando seleccionan a trabajadores, en el grupo dice, bueno, pues aquí estáis 8 personas que habéis sido seleccionadas para estar, trabajar como prueba durante 15 días. Durante estos días que vais a estar como prueba, si al final aprobáis y todos os quedáis a trabajar, os quedaréis todos. Si un solo trabajador de vuestro grupo no cumple las premisas que la empresa espera, ninguno os quedaréis y seréis contratados. Y posteriormente, cuando son contratados esos trabajadores, si un día la empresa decide hoy habría que echar horas extras para cubrir alguna necesidad, reúne a los trabajadores y plantea hay que echar horas extras para cubrir alguna necesidad, pero si alguno de vosotros no quiere echarla, no las puede echar nadie. Y ya veremos cómo solucionamos el tema. Hace que las miradas entre esos trabajadores, esperando que a nadie se le ocurra decir no me parece honesto echar una hora extra, no lo voy a hacer, hace que esa presión hacia el beneficio de la empresa por arañar 5 céntimos más al día se haga casi imposible, de nuevo una lucha reivindicativa. La inclusión de trabajadores de empresas externas, trabajadores de empresas de ETT, cuando en la misma empresa en puestos similares un trabajador se jubila y es repuesto por un trabajador de una ETT que realmente está en otras condiciones laborales, con otro contrato, cobrando otro sueldo, genera una competencia entre ellos que hace que si los trabajadores legítimos de la empresa en algún momento deciden hacer una huelga o negarse a trabajar, esos trabajadores de ETT que están en otras condiciones laborales van a ser los auténticos esquiroles seguros, porque se ven obligados por la necesidad al no estar en las mismas condiciones de trabajo que los supuestos compañeros. El fordismo, que vio que quizás no necesita que todos los trabajadores sepan hacer muy bien su trabajo, sino que los trabajadores sepan hacer bien cosas concretas, fáciles de aprender y aplicados en una cadena de montaje, reducir el número de trabajadores a los que se le pueden tener un conocimiento más profundo. Eso hace que si tienes que cambiar parte de una plantilla, te sea fácil adiestrar a la nueva gente a sus puestos de trabajo, que son muy específicos y con movimientos y actuaciones fáciles de aprender. Al mismo tiempo, la creación de equipos especiales de mantenimiento, es decir, La visión en la empresa de tengo un amplio grupo de trabajadores que saben hacer unas maniobras sencillas, fácilmente sustituibles si es necesario por otros de la calle, que hace que si en algún momento se rebelan puedo prescindir de buena parte de ellos si es necesario como herramienta represiva para adoctrinar a los demás de que el que se mueve no sale en la foto. Pero al mismo tiempo tengo un pequeño grupo de mantenimiento especializado que sí saben cubrirme todos los huecos que necesito, pero que como es un pequeño grupo, me sale muy barato tenerlo contento. Les doy unos pluses, les doy unos beneficios, genero un escalón de beneficios muy importante entre la gran masa de trabajador y los especialistas, que hace que con muy poco dinero mantengo ese equipo de especialistas que me cubre las necesidades cuando tengo huecos en la masa de trabajadores y que hace que tanto los especialistas por tener la barriga llena con unas migajas como la gran masa de trabajadores por el miedo a la barriga vacía, nadie se me mueva en la fábrica para otra cosa que sea el beneficio de la empresa. Todo esto unido con el adoctrinamiento de la escuela, donde la gente no conoce su verdadera historia de pueblo, sino que aprenden los intereses de los de arriba y se les anima a creer en los intereses de los de arriba. Aquella visión estadounidense de que si uno quiere con esfuerzo puede llegar a donde quiera. Cuando la realidad es la del chiste aquel donde el trabajador le dice al empresario: «Oh, jefe, me gusta su coche». Y el empresario le contesta: «Pues si echas horas extras, trabajas más duramente, te empeñas más, algún día yo me compraré un coche mejor». Hay un tema paralelo que ha ido pasando inadvertido en la historia de los últimos años y es el tema de la vivienda. Esto se ve todavía en Europa en algunos sitios. Antes del franquismo, la gran mayoría de las personas vivían, claro, antes del franquismo y después de las desamortizaciones. Recordamos que la gran mayoría de la población vivía en el campo, con medios propios, se autoconstruían sus viviendas, etcétera, etcétera, que venía de la Edad Media. Las desamortizaciones, etcétera, forzaron a la población a salir de los pueblos y caminar a las ciudades buscando el trabajo en las fábricas. Y los empresarios de la vivienda construyeron viviendas y la gran mayoría de la gente vivía en viviendas de alquiler. Esto es algo que normalmente no se conoce porque queda como de lado en todos los procesos laborales, pero que es otra de las herramientas más con las que el sistema se ha servido para atarnos a los de abajo. El caso es que esos trabajadores que vivían en viviendas de alquiler, si no encontraban buenas condiciones de trabajo donde estaban y sabían que en otra ciudad, en otro sitio podía haberlas, les resultaba relativamente fácil abandonarlo todo, cargarlo en un carro e irse a otra ciudad. El franquismo, precisamente cuando el Opus Dei se metió a, como el Opus Dei tuvo varios ministros en la época de Franco, organizó desde los sindicatos del Estado la construcción de muchas viviendas para convertir a aquellos trabajadores que podían tener una cierta libertad de movimiento en trabajadores atados a su pueblo o ciudad, a través de una pequeña propiedad. Es muy interesante ver cómo muchos de estos trabajadores, al verse atados a esa compra, a esa pequeña propiedad que se hacía de una forma relativamente fácil, a pagar a mucho tiempo, y no estamos hablando del último boom de la vivienda de épocas democráticas, estamos hablando de un proceso anterior, pero hacía que, sí, a la gente le resultaba fácil conseguir la vivienda, pero le resultaba imposible la movilidad laboral necesaria para poder mejorar sus condiciones. Al no poder moverse, tenía que asumir la situación que hubiera en su ciudad y se aseguraba el estancamiento de cualquier lucha reivindicativa. Luego a todo esto el sistema, como todos sabéis, le dará una segunda vuelta de tuerca cuando en ese momento de estado del bienestar en el que los trabajadores pueden comprarse una vivienda con las aspiraciones de ser clase media, les dejará atados y bien atados de pies y manos a partir del pago de las hipotecas, para que todo el mundo siga siendo lo suficientemente sumiso. Como veis, después de todo esto, tomamos conciencia de que muchas veces en el momento actual, en las luchas obreras, la insolidaridad entre los trabajadores se concibe como algo común, pero no ha sido ese el común de las situaciones. Hemos ido viendo cómo los estados, como mejor herramienta al servicio del capital, a través de las regímenes de propiedad, a través de los códigos penales, a través de la policía, a través de los juzgados, ha ido encauzando los procesos laborales para impedir que, encauzando por una parte los procesos laborales, pero por otra parte los procesos educativos, para ir generando una conciencia individualista, social, bien adaptada al sistema capitalista, pero que solo permite buenos beneficios a los de arriba. Todo esto hace que incluso cuando hay determinadas personas que intentan un compromiso sindical y social en sus puestos de trabajo y que buscan generar los cambios, se encuentren en una absoluta soledad, puesto que el común de sus compañeros de trabajo apenas lo que quieren es que alguien les solucione sus problemas, les dé alguna mejora. Ven siempre la visión no de la intervención o la autogestión de los hechos, sino de que sea un tercero. Ven los sindicatos como algo de prestación de servicios, donde yo estoy afiliado, pago una cuota y me dan unos servicios judiciales, unos servicios de representación sindical. Cuando hacen lo que a mí me parece que está bien, estoy contento y les doy a esos sindicalistas una palmadita en la espalda, pero cuando ellos me piden que yo me sume a determinadas luchas, les dejo claro que ellos son los responsables sindicales y que yo estoy a la expectativa de lo que hagan, pero que no seré yo el que tomará las decisiones. De ahí la acción directa y la autogestión se pierde, porque muchas veces los representantes sindicales, relativamente acomodados a sus tiempos de liberación sindical, dentro de la estructura organizativa del sistema, se deben a otros que están en el sindicato por encima para poder mantenerse así. Así que terminamos estando en un sistema de muy parecido al cacicaje, que hace que siempre termine dependiendo de arriba lo que se pueda o no hacer, y las decisiones no se toman desde abajo. Como no se toman desde abajo, la gente asume, que esto es lo grave, que las decisiones se tomen de arriba. Ese desear que sea otro el que te venga para gestionar mi necesidad hace que yo no me mueva, que ese otro se sienta bastante solo cuando siente que tiene que gestionar algo que ni siquiera encuentra apoyo para realizarlo, y que quien se frote las manos sea la empresa y el capital. Esto además tiene situaciones colaterales. Como ya comentamos en un anterior programa, la situación de las pensiones está en un momento crítico. Es evidente, si un trabajador que ha cotizado por una cantidad de dinero a lo largo de su vida y hoy cobra 1.000 euros para su jubilación, y que en la actualidad cada vez gente trabaja menos porque la deslocalización fuerza a competir a trabajadores en las mismas condiciones, a pesar de estar en condiciones muy opuestas, hace que tampoco sea viable las pensiones. Así que es otra vuelta de tuerca más a este retroceso de conquistas que en su momento la socialdemocracia nos vendió como que nos regalaba. El que la empresa tenga pleno derecho para deslocalizar su producción, o sea, aquello de que ahora resulta que como tengo que pagar X aquí en los salarios en España, tengo pleno derecho de desmontar la fábrica y llevarla a un país donde las condiciones laborales sean peores, o bien porque no ha evolucionado la lucha obrera lo suficiente, o bien porque el Estado mantiene una actitud férrea y dictatorial con la población que no les permite desarrollar ningún tipo de lucha obrera, o bien porque he conseguido adoctrinar a los obreros de allí a que pueden vivir con menos. El caso es que desmonto la empresa y me voy allí, y es evidente, la posibilidad de un trabajador de un país con unas necesidades mínimas para mantenerse en el poder adquisitivo mínimo de su sociedad hace que no pueda competir con otro trabajador de Bangladesh, de India, de China, con lo cual las pérdidas de los puestos de trabajo en Occidente son absolutamente irreversibles y no volverá a haber. Y quien espere que esto ocurra, que se vaya desengañando, una vuelta, puesto que ¿cómo puede competir un trabajador español, en este caso en una fábrica, con un trabajador chino, donde pueden, la fábrica por una parte puede jugar con el horario, donde la fábrica por una parte puede jugar con productos contaminantes más baratos? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Que aceptemos cambio de horario aquí, cambio de productos contaminantes aquí, o que nos solidaricemos a nivel internacional y exijamos mejores condiciones de trabajo en China y mejores condiciones medioambientales en China, por decir algún sitio? Pero esa educación insolidaria que hace que no seamos solidarios ni con los que compartimos 8 horas o más al día nuestros tajos, hace que mucho menos estemos dispuestos a luchar por alguien que vive en un país muy lejano y al cual no conocemos. Y más o menos por aquí queremos dejaros en este programa. Realmente creemos que os estamos dejando una visión bastante negativa de la situación sociolaboral en la que nos encontramos las personas que nos sentimos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo para mantenernos. No sabemos si en el futuro hablaremos de posibles alternativas a eso. Así hemos querido con esta serie de programas haceros este repaso histórico, puesto que si no se conocen los procesos es difícil comprender cómo hemos llegado a donde estamos y plantearnos, cuestionarnos qué pasos tendríamos que dar para volver a otras direcciones o construir proyectos diferentes y nuevos. En hoy desde aquí, desde nuestro conocimiento de la historia, hemos querido daros estas pinceladas reflexivas, pero reales, total y absolutamente demostrables, que quizás pueden ser rebatidos por otros que no tienen callos en las manos porque el sistema, Estado, fábrica o capital los mantiene sentaditos en una silla y pudiendo lanzar mensajes, creando ideología y convenciendo a la gente que los trabajadores somos clase media, aunque nunca hemos dejado de ser los jornaleros que fueron nuestros antepasados cuando fueron expulsados de las tierras y tuvieron que trabajar desde la salida del sol hasta la noche por un mísero salario. Queremos, sin embargo, terminar este relato del proceso histórico laboral a ese nivel con una historia. Una historia que nos contaron hace muchos años y que demuestra que quizás la actitud en la vida también sea una herramienta. Nos contaron que en una ocasión un segador, como tantos había, que iban de pueblo en pueblo a las fincas para segar el trigo de los señoritos, ganándose el jornal, y luego con ese dinero poder ayudar en su casa y entre eso y algún uso de la tierra colectiva que había mantenerse, estamos hablando de un trabajador del campo en los procesos de esa expulsión de la utilización de las fuentes de energía naturales en las que nos fuimos viendo llevados los que trabajaron antes que nosotros, ¿no? Total, pues este trabajador estaba trabajando en una cuadrilla para un señorito y el encargado de la cuadrilla pues le dijo algo, el trabajador le contestó, el encargado de la cuadrilla no le gustó cómo le contestó y entonces le dijo a este trabajador, pues ahora vas al cortijo, coges tu manta, la doblas, te la echas al hombro, coges tu hoz y coges el camino y te vuelves a tu pueblo. Y ese trabajador le contestó, pues sí, a mi pueblo me iré, pero por en medio del campo y con la manta arrastrando, me echarás, pero si me voy, no me iré como a ti te dé la gana.